apareció. Ya no llueve cuando debe, y cuando llueve hay una inundación. A este paso verás reducida la civilización a la ruina. Hay datos reales de que algo no va bien. Sube el CO2, suben las temperaturas. El clima loco comienza a variar. Cambiará las corrientes marinas. Sube el nivel del mar y hay mucha gente que vive en zonas inundables, condenados a emigrar por la contaminación. Cuando la tierra esté ácida, ya no se pueda plantar. Cuando el aire sea denso y apenas puedas respirar, se resquebraja algún que otro glaciar. El mar se agota, da muestras de su debilidad. Con tu todoterreno te inventas un sendero. Bonito juego, pero rompes todo esto. Haz lo que quieras, pero no hay por qué engañar. Tal vez solo quieres sustentar. Y ya de paso vas ayudando a la deforestación. Sea denso y apenas puedas respirar, se resquebraja algún que otro glaciar. El mar se agota, da muestras de su debilidad.